de Saladillo y ya nos pide Sagitario. Perfecto. Laura de 25 también participando del sorteo. Pao de Saladillo que nos pide Virgo. Perfecto. Ivana de 25. Buen día, Carlos. Quiero la italiana, quiero promo fiesta. También está por acá Ricardo que dice buen fin de Carlos. No, es tremendo lo que hiciste ahí. Quiero contar algo. Voy a publicar un trabajo que hizo Ricardo de Tapicería Saladillo. Voy a poner una foto. No están a la venta los sillones. Pues yo ya sé, como siempre que pongo algo de qué hace Ricardo, me preguntan cuánto vale, quién los vende. No, eso está allí. Es un trabajo de restauración que ha hecho Ricardo, que es impresionante. ¿Qué más? El horóscopo de Sagitario nos pide Martita de 25. Perfecto. Mientras tanto, nosotros nos vamos a una pausa muy chiquitita. Hay mucho más mensajes para compartir en esta mañana al 2345-414141. Sagitario nos pide Marta de 25. Agustín, que nos pide un tema de Sebastián o de Mario Luis. Perfecto, esto es todo para Carlos Javier. ¿Qué dicen por acá? Están quemando hojas y no me dejan tender la ropa. Bueno, en Saladillo está prohibida la quema de hojas. Así que si tenés ganas y voluntad, lo podés denunciar al 103. Esto está prohibido. No se puede quemar hojas en la ciudad de Saladillo. Para nada. Es tremendo en esta época contaminar el ambiente de esa manera, quemando hojas. Es una locura. Así que claro que eso está como para denunciarlo al 103. Hola, buen día, soy Carla de 25, quiero la italiana y quiero promo fiesta. No se puede contaminar el medio ambiente de una manera tan flagrante, ¿no? Antes, porque no sabíamos, antes no se sabía que contaminábamos el medio ambiente, éramos ignorantes, como en la década del 60 y del 70 y de los 80 también, cuando se fumaba a mansalva. Las películas inclusive de la década del 60, del 70, todos fuman, los actores, un pucho atrás de otro. En esa época no se sabía lo devastador que era el cigarrillo. Bueno, ahora sabemos lo devastador que es quemar hojas. No, no se puede. Pedido, somos de Roque Pérez, queremos escuchar Los del Fuego. El tema Jugabas Tú, dice Jorge, Franco, Martín y Waldemar. Un abrazo, Carlos, y buen fin de... Me encanta Los del Fuego. Liliana de Saladillo, que quiere Modesta y Leoncia. Música con Carlos Javier nos pide Olguita de Saladillo. También está Graciela de Saladillo. Por acá está Nadia de 25. Nos pide a la 2001, Si te vas. También está María de Saladillo. ¿Está lista la pausa ya? Bueno, dale, ahí nos vamos. Celeste de 25 también está participando. Isabel de Saladillo. Y nosotros tenemos que hacer una pausa muy chiquitita. Y volvemos con más. A ver, ¿qué dice Vero? Nos vamos a la pausa con Vero, dale. Respira hondo, que el aire es tuyo, Vero. Hola, buen día, Carlitos. ¿Cómo estás? Bueno, te escucho todos los días. Bueno, te quiero mandar un gran abrazo a vos y a todos los oyentes, que son muchos, muchos. Y bueno, te quiero decir, ya que todos piden, yo también quiero pedir algo. Quiero pedir un novio, por favor. Quiero un novio, que no aparece. A ver, ¿quién se anota? ¿Quién manda? Bueno... Que tengan un muy buen viernes hoy y muy buen fin de semana para todos. Y bueno, abrazos, besos, bendiciones para todos. Una canción, la 106. Tus fotos son recuerdos que tienen que quedar para siempre. Hacele el revelado químico de Paisajes 25. 20 fotos 10x15, 55 pesos cada una. 20 fotos 13x18, 60 pesos cada una. Super promo, 50 fotos 10x15, 45 pesos cada una. 13x18, 50 pesos cada una. No pierdas tus Polaroid. Envíalas por correo electrónico 25@paisajes.com.ar. Encontranos en 8 esquina 25. WhatsApp 2345 1551 1490. Todo muy dulce y muy rico en AFN Tortas. Tentate.

¡Atención, señora! ¡Atención, señor! ¡Suba la radio! ¡Acomode la frecuencia! ¡Ya comienza una radio común por la mejor, por la única, por la 106.1! Si quieres, prende con mis cartas una fogata, a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decir te amo a no poder decir un sola cómo estás. Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. ¡Vámonos, compa! Llévate mi vida que agarraste de juguete, llévate ese par de anillos que nos comprometen, y aunque no quiera perder, pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Javier y estamos arrancando esta radio común. Arrancando con el tema de la conga pedido por Analía de 25. Muchísimas gracias por todos los mensajitos que van llegando a la radio común. Ahí está Javier de Saladillo que nos pide Sagitario y la conga también a full con la 106. Cacho de Saladillo, los saludo en el último día de mi 63, dice el geminiano. Por las dudas, no tengo nada que ver con Super Cerdo, soy natural así, un geminiano legítimo que les desea un buen fin de semana. Gracias, Cacho, feliz cumple mañana. Vane de Saladillo, que para el staff de Modesta y Leoncia nos pide la 2001, que viene dentro de un rato. Ahora viene uno de los pedidos de nuestros oyentes. Nos pidieron los del fuego y acá están. Exactamente. Chocha. Pedido por los chicos de Roque Pérez, por Jorge, Martín, Franco y Waldemar. Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Locos, fantasmas. así de mis recuerdos. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu amor, ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu amor, ese amor que me jurabas tú. Estamos escuchando Los del Fuego, pedido por los chicos de Roque Pérez. ¿Dónde está? Tenemos más mensajitos. Walter de 25, que nos pide Ariel Pucheta Agüita. Vero de 25, que nos pide Géminis y un tema de Daniel y Cardoso. ¿Qué dicen por acá? Karina, hasta el fin del mundo. Para mi esposo Miguel, que mañana cumplimos 7 años. Dale, después lo estamos compartiendo. Ahí está el pedido de Vane de Saladillo, que nos pide la 2001 para todo el staff de Modesta y Leoncia, para Sari, José, Vani y Mauri, el staff de la 2001 y de Modesta y Leoncia. Dale. Yo quiero ser el aire que desnuda tus mañanas y morir en cada beso de esos que nos despeinaban. Y vestirme de barrera por si acaso tú te escapas. Ahora sé que soy feliz, ahora sé que estás aquí sujetándome de cerca. Te propongo 4 planes para averiguar la historia que está por venir. Te propongo 4 planes para averiguar que tú eres la letra de mi melodía, que siento que puedo si estás cerca mía. Es que quiero quedarme y no tener que inventarte, seguir respirándome y llenándome de ti. Que tú eres la letra de mi melodía, que no nos despierte con la luz del día. Que quiero que imaginarte, respirar y vivir a 1 milímetro de ti, a 1 milímetro de ti, de ti. Porque ya lo dijo alguien, no es como empieces, como acaba. Yo camino con mis dedos por el mapa de tu espalda. Para averiguar nuestra historia que está por venir. Te propongo 4 planes para averiguar que tú eres la letra de mi melodía, que siento que puedo si estás cerca mía. Es que quiero quedarme y no tener que inventarte, seguir respirándome, llenándome de ti. Que tú eres la letra de mi melodía, que no nos despierte con la luz del día. Que quiero quedarme para no imaginarte, respirar y vivir a 1 milímetro de ti. Estamos escuchando a la 2001, a 1 milímetro de ti. Para el staff de Modesta y Leoncia, estamos con 10 grados 2. Estamos comunicados con vos al 2345-414141. Cumplen 7 meses juntos. Dedicado lejos de mí, para su esposo Miguel, que cumplen 7 meses juntos. Mi vida me podría enloquecer. Pido a Dios que ese momento nunca llegue y Vamos a dedicar a Alejandra Marcela y a su esposo Miguel, que cumplen 7 meses. ¡Qué bueno! Tenemos pedidos de la Delio Valdés. Vamos a compartir a la Delio Valdés con los Palmeras en un 2x1. Lo pide Sonia de Saladillo, que dice: quiero mandar al frente a mi marido que se olvidó de nuestro aniversario y ni siquiera me llevó a cenar, dice Sonia de Saladillo. Le quiero dedicar un tema de la Delio Valdés. Y también lo pidió Tomás de 25, que nos pidió un tema de la Delio Valdés. Noche de Delio Valdés en el Luna Park junto a los Palmeras. Hacemos un 3x1 de los Palmeras y la Delio Valdés. Noche de cumbia, el cafetero y la Zenaida. Y por ahí está el bonus track de Loquito por ti también, La Delio Valdés y los Palmeras en un mini recital. Allá por mi tierra hay un caminante que trae de la sierra café muy fragante. Es muy colombiano. Ese cafetero, Juan Valdés, no tiene dinero. Juan Valdés, ese cafetero, Juan Valdés, va por el sendero. Juan Valdés, Juan Valdés, Juan Valdés. Allá por mi tierra hay un caminante que trae de las sierras café muy fragante. Y los cafetales curtieron sus manos, no tienen pesares, es muy colombiano. Thank you. Zenaida. Baila mi cumbia, Zenaida. Baila mi cumbia. Baila mi cumbia, Zenaida. Baila mi cumbia. Baila mi cumbia, Zenaida. Baila mi cumbia. Estamos escuchando a los Palmeras y la Delio Valdés. Esto es Noche de Cumbia. Seguimos con otro, seguimos con más, juntos en el 2345-41-41-41. Este mini recital de los Palmeras y la Delio Valdés. Noche de Cumbia, el cafetero, la Zenaida y Loquito por ti. Seguimos comunicados con vos. Acordate los pedidos al 2345 y 41 y 41 y 41. Estamos todos bailando en el control. Estarás bailando vos también, ¿no? Tenemos que hacer una dedicatoria también por aquí. Tenemos cumples. Buen día, Carlos. Y nos piden a Sebastián en un cuarto de hotel con la flaca. Cumplimos 9 años y 1 mes, dice Omar de 25. Seguimos con este especial de los Palmeras y la Delio Valdés. Para mí nada.